a morir en la cruz para darme la luz y también salvación. Vertiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz perdonaste, Jesús. Pero me diste vida, tú sanaste mi corazón, también me diste la paz. Pero me diste vida, tú sanaste mi corazón, así me diste la paz.